Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Volvimos y nos fuimos de vuelta a Salta. Sí, estamos nuevamente en Salta, esta vez con Oscar Delgado, integrante de Capoma, que está en este momento en Salta Capital, si no entendí mal. Bueno, Oscar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, lo escucho un poquito bajo. Ahí vamos a ir corrigiendo seguramente eso. Bueno, Oscar, estás en Salta, estuviste en Salta también hace una semana aproximadamente, en la localidad del Galpón. O antes o después de lo que nos quieras decir, te vamos a preguntar un poquitito por el Galpón, cómo está la cosa ahí, ya que vos tuviste la oportunidad de estar allí, ¿no? Pero bueno, nos vas a hacer un resumen seguramente de algunas de las cuestiones que se están viviendo en Salta. ¿Oscar? ¿Eh? ¿Oscar? No, ese no es Oscar, claramente se ha cortado. Vamos a tratar de reiniciar la comunicación. Estuvo Oscar en una marcha que anticipa, y esto es algo también interesante para ver, anticipa el 1 de mayo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hubo marcha acá en Capital, no hemos comentado nada, de todas las centrales, cosa que, bueno, hace, no sé, me parece a mí que hace 15 años atrás, 20 años atrás, no sé si se hubiera pasado el momento de la marcha, por más que cayera en domingo el 1 de mayo. El 1 de mayo es primero de mayo. No es hoy por el 1 de mayo. Vale por, o sea, un vale por el 1 de mayo. Uh-huh. Me parece, ¿no? Y lo que se pudo observar, por lo menos en la... tenemos música también. No, así empieza un tema de un uruguayo. Ajá. Que se llama Rubén Olivera. Ajá. Y que el estribillo dice: si es nuestro el 1 de mayo, los otros días de quién son. Claro, claro, claro, está bien. Bueno, eso es cierto, podemos hacer en cualquier momento una marcha y hay 10 millones de motivos para hacerla. Y de hecho se hacen. Pero el 1 de mayo, bueno, esto, ¿no? Que se vive como desfasado. Bueno, estamos ahora sí con Oscar Delgado. ¿Nos estás escuchando? ¿Ahora nos escuchás mejor? Sí, ahora sí. Está perfecto. Bueno, nos decías más temprano que hubo marcha, más temprano justamente, allí en Salta, y que también ahora, sobre el final de la tarde, hubo otra. Sí, bueno, la de la tarde es la que se está haciendo ya hace 4 años de los familiares de víctimas de la impunidad. Ajá. Todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Uh-huh. Justamente por las distintas muertes, ya sea por accidentes viales, los femicidios, los casos de gatillo fácil, y bueno, lamentablemente se suman cada vez más personas a nuestra marcha de víctimas. Sí. Por la impunidad, y el trato privilegiado que le dan algunas personas desde la justicia. Uh-huh. Tapando muchos de estos casos, entorpeciéndolo, y siempre contra los sectores más humildes, ¿no? Claro, claro. O sea que lamentablemente estuvo nutrida la marcha de esta noche, de esta tarde. Sí, bueno, hoy se conmemora también los 4 años de la muerte de Cintia Fernández. Uh-huh. Una chica que fue asesinada por un policía que estaba en el grupo de investigación sobre el tema de la trata de personas, algo que nunca se aclaró, este crimen. Y la madre es una de las referentes, ¿no?, de las familiares de víctimas por la impunidad. Claro. Estuvo haciendo un homenaje, un recordatorio a su hija, pero simbolizando en ella todas las víctimas de femicidio, de la cual Salta lamentablemente está a la cabeza en el país, ¿no? Hay más de 100 víctimas de femicidios en estos 8 años del gobierno del señor Urtubey, que ahora anda paseando por Nueva York y Estados Unidos, ¿no? Sí, estábamos al tanto, sí, de su paseo, a pesar de lo que ocurra en la provincia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y la de la tarde, la de más temprano, digamos, en el día de hoy? Bueno, la de la marcha más temprano del día de hoy era justamente tomando como referencia el Día del Trabajador, el 1 de mayo, Fue una marcha que tuvo un contenido plural porque se convocaba estaban varias organizaciones, la CTA, la CT, podemos decir que había agrupaciones que estaban como alineadas un poco con lo que sería, digamos, el anterior gobierno, otras más independientes, organizaciones como la CCCR, la Dignidad, gente del Movimiento Nacional de Compensación Indígena. Y bueno, y hubo una especie como de discusión pública dentro de lo que fue los oradores en el acto, porque es lo que está pasando en todo el país realmente, ¿no? Y es lo que necesitamos debatir, ¿no? Se le dijo directamente en cara, porque había gente del Frente Patriótico Ciudadano, que hay cero autocrítica de los que eran representantes del anterior gobierno, de muchas de las cosas que quedaron pendientes. Muchos de los hoy despedidos, ¿no? Los despidos masivos que está haciendo el actual gobierno vienen justamente de los precarizados laborales que dejó el anterior gobierno. Claro. Así que bueno, ahí se generó en medio del acto una especie de discusión con todos los sectores que hoy, digamos, estamos afectados por este actual gobierno. Claro. Creo que justamente, y yo comparto eso, tiene que haber una autocrítica de todos los que estuvieron justamente en la anterior gestión, y más de los grandes jerarcas que no se pueden erigir como representantes, cuando hubo gente que estuvo luchando en las calles todos los 12 años pasados, claro, y no se lo estuvo muy en cuenta, y que hoy seguimos en la lucha, ¿no? Como siempre hemos hablado otras veces, ¿no? Se reconoce muchas de las cosas buenas que hizo la gestión anterior, la lucha por los derechos humanos, los juicios históricos, destruir un poco la riqueza, pero todo eso vino de un modelo extractivista a gran escala, de pacto con las multinacionales, de pacto con los grandes sectores económicos, que se han seguido fortaleciendo y ahora están directamente con la sartén por el mango, ¿no? Y nos quieren meter la sartén por la cabeza del modo peor, ¿no? Este gobierno actual que quiere profundizar mucho de la estructura económica que lamentablemente dejó armado el gobierno anterior y no fortaleció a la diversidad de las organizaciones populares, ¿no? Sí, aparte de lo que vos decías al comienzo, ¿no? Nosotros hemos estado acompañando infinidad de protestas y de luchas en el mismo Ministerio de Trabajo de la Nación, acá en la Ciudad de Buenos Aires, con trabajadores precarizados, con trabajadores contratados que persistieron en esa situación laboral desde el comienzo hasta el final de la larga década acá, ¿verdad? Es decir, no hubo, más allá del discurso, ninguna mejora para estos trabajadores concretamente, y hoy son los que encabezan la lista de despedidos. No son los únicos, por supuesto, porque aquí aparentemente aplican criterios absolutamente amplios para los despidos y generales, pero esa situación de precariedad los acompañó durante todo el proceso kirchnerista, ¿verdad? Tal como vos lo decís, y no hay una autocrítica, eso es cierto. Sí, justamente, ¿no? Si vamos a estar unidos en una lucha contra estos personajes como Macri y toda su corte de amigos de los grupos económicos, que es directamente el gobierno de las multinacionales en nuestro país, tiene que ser sobre bases genuinas y reales, y no creemos que hoy, por ejemplo, los referentes del kirchnerismo, como son José Luis Gioja, Scioli, cerca también está Gildo Infran, ¿cómo podemos creer en esas personas cuando han sido históricamente represores, pacto con estas multinacionales como la Barry Gold, con los grupos empresarios sojeros, que ahora quieren profundizar el saqueo? Si no hay autocrítica de ellos mismos, claro, por lo menos los sectores intermedios, ¿no? Los militantes convencidos del kirchnerismo que quieren una patria grande, la patria latinoamericana, no tienen que aceptar estos referentes. Tiene que haber una crítica en ese sentido para que realmente, si hay sinceridad, que nos podamos unir en este combate con esta movida neoimperial de Estados Unidos y las grandes potencias, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, así que ese fue el clima. Estás transmitiendo un clima relativamente tenso, por lo que vos estás diciendo. Sí, por lo menos de discusión en alto grado, sí, ¿no? Pero bueno, lo tendremos que seguir debatiendo al interior de las organizaciones, desde el campo popular, porque realmente lo que está en juego es un desafío muy grande, ¿no? es directamente hoy, y ahí entramos un poco en lo que es el tema ambiental, el tema ecológico, si se quiere, sí, pero desde lo territorial. Claro. Hoy Orán, por ejemplo, el norte de Salta, está haciendo noticia nacional por el tema de los casos de dengue, las 8 muertes. Hoy se sumó un nene más que murió por dengue. Sí. Y hablamos hace un ratito, te aclaro, con José, José Villarreal. Ah, claro, sí, él habrá contado un poco. Sí, exacto. Nos contó en forma bastante descarnada qué es lo que se vive allí. Claro, lo que estamos viendo es justamente el caso de Orán, es el fracaso de este modelo de producción a gran escala, porque lo que es el norte salteño es una de las regiones más ricas del país, de riqueza forestal, riqueza agrícola, agropecuaria, ganadera, petrolera, pero es una de las regiones más pobres del país, más precarizada. La ciudad de Orán, que tiene más de 110.000 habitantes, justamente se fue poblando mal, digamos, amontonando, hacinándose la gente, sobre todo en estos últimos 15 años, de cómo se van muriendo los pueblos del norte provincial, porque ya no hay otra fuente de trabajo. Uh-huh. Los ingenios azucareros con las empresas sojeras están destruyendo la diversidad productiva, se va hacinando la gente, y tenemos el efecto combinado, lo que es el cambio climático global, con la gente hacinada en condiciones muy precarias, los desmontes masivos que han alterado el ambiente natural, y por lo cual los agentes de control de la población de mosquitos, como pueden ser los sapos, las arañas, las avispas, uh-huh, que mantenía, sí, había por ahí casos, póngale, de enfermedades, antivirus, lesmaniasis, leptospirosis, a lo que se sumó el dengue, pero si con esta población, con los montes en pie, las producciones diversas, se mantenía controlada. Al estar destruido esto, más el grado de hacinamiento, o sea, el efecto combinado, la precarización en cómo vive la gente, eso forma justo un cóctel letal de cómo va explotando el tema del dengue. Claro. Y a eso lo vamos asociando también, que es la zona caliente de la frontera del narcotráfico. Y hoy tenemos una noticia nacional que el presidente Macri le aceptó la renuncia al juez Reynoso de Orán, uno que está acusado con gran fundamento de permitir la salida de los narcotraficantes a través del pago de coimas. Y aceptarle la renuncia, como hizo hoy el presidente Macri, es justamente diluir las causas que se le ha iniciado al juez Reynoso. Claro. Y por lo tanto no poder condenarlo en un juicio político desde su estrado, desde la justicia, ¿no? Uh-huh. Es como que se debilita la causa. Uh-huh. Entonces, ¿qué combate el narcotráfico no está hablando este señor Macri? Está también potenciando la impunidad, la cual es parte de todo este modelo, ¿no? Extractivista a gran escala. Sí. O sea, siempre enriqueciéndose los sectores poderosos, dejando a sectores cada vez más grandes de la población desguarnecidos. Y ahí vinculamos el tema ambiental, ¿no? Porque algunos lo toman a veces como algo aparte de la realidad social, y no es así. Son los territorios que hoy están bajo el acecho de estas grandes compañías multinacionales, Estados Unidos a la cabeza, y es lo que van a seguir potenciando en nuestro país, y lo que quieren seguir potenciando en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Apropiarse de los territorios, imponer sus métodos productivos, dejar a grandes sectores de la población inerme ante las enfermedades, bueno, como puede ser también la fumigación de agrotóxicos, la contaminación, digamos, por distintos métodos productivos, y realmente llevar una vida cada vez más hostil y con un control social y una represión cada vez peor, ¿no? Sí, cada vez más profundo. Otro caso reciente que ayer se denunció en la zona de Aguará, el norte de Salta, un muchacho de una comunidad indígena que está internado porque recibió una golpiza de 11 policías. Uh-huh. Y está quebrado en todo el cuerpo. Sí. Y se dio un caso fortito que se dio a conocer cuando hay muchos casos que se siguen conociendo, y esto es parte sistemático y estructural de la persecución de las fuerzas policiales de Salta, que están al servicio de estos grandes intereses, y los sectores humildes son los que pagan la persecución para que justamente se garanticen los privilegios de estos señores que están asociados a estos métodos de saqueo, ¿no? Sí, Oscar, efectivamente. Antes de cerrar la columna, te queríamos pedir alguna opinión sobre el galpón. Uh-huh. Que estuviste, sabemos, hace unos 10 días o una semana allí. Sí, bueno, lo que pudimos constatar que esta empresa en un principio ya había despedido 24 personas. Austin Powder. Austin Powder, sí. La empresa norteamericana que va a generar los explosivos para abastecer la industria mega minera en todo el país. Uh-huh. Con los nitratos de amonio. Sí. Y despedieron a 24 personas y había, digamos, en lista 70 personas que son gente del pueblo del Tunal del Galpón, que los contrataron para los trabajos iniciales. con la promesa de que los iban a ir capacitando para que queden efectivos ya en trabajo de mayor complejidad. Uh-huh. Bueno, acá ya se ve en lo concreto que las promesas no se cumplen, y hubo toda una protesta, ¿no?, de esta gente. Lamentablemente está metida la UOCRA en el medio, sabemos cómo arreglan. Sí, claro. ¿No? Ah, claro. Gracias, sindicales. Y nos pudimos enterar que en estos últimos días varios de estos trabajadores, bueno, llegaron a arreglar por una indemnización y firmaron la renuncia a través de los jerarcas de la UOCRA de por medio, pero no deja de graficar esto que te decía, esta situación, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo toman los pobladores, Oscar, esta situación? Porque el hecho concreto, hace 3 años que están pidiendo que no se instale allí esta fábrica de nitrato de amonio, por razones particulares del lugar, ¿no? Incluso por ser una zona sísmica, pero están pidiendo que no se instale, por lo cual están desarticulando esos puestos de trabajo, o están impidiendo que se generen esos puestos de trabajo. ¿Cómo toman esto que, de alguna manera, aparece como una contradicción? Claro, sí, bueno, los sectores más conscientes de la población, que son los que mantienen el acampe y no quieren para nada la planta instalada, sí, son justamente los que ahora están hablando con muchos estos trabajadores, y bueno, y están saliendo por los medios locales a hablar, incluso por los medios provinciales, justamente, ¿no?, para decirle esto. Bueno, esta es la comprobación de lo que venían anunciando, ¿no?, que no hay ninguna generación masiva de puestos de trabajo, como es la esperanza, la ilusión de mucha gente, claro, y que va a traer consecuencias peores. Esa zona es agropecuaria por excelencia, sí, claro, de Salta, con mucha agricultura, mucha cría de ganado, se depende mucho también de la pesca del Río Juramento, que es el más grande del sur de Salta, uh-huh, y que desemboca en el Paraná, pasando por Santiago del Estero y Santa Fe, o sea que puede afectar toda una cuenca que abarca a varias provincias. Así que los sectores, ya te digo, más conscientes de la población, están haciendo sentir su presión en estos días. Bien. El gobierno de Salta ha enviado, pero es más una puesta en escena que otra cosa, una comisión para investigar la posibilidad de daños ambientales, cómo se está haciendo la plaza, pero está a cargo del juez Sebastián Fucho, que es el mismo juez que le negó el recurso de amparo de la población. Sí, claro. Y a lo cual se agrega que la esposa, eso nos estamos entrando recién, la esposa de este juez Fucho, le están por nombrar jueza también acá en la provincia de Salta. O sea, es toda una red de impunidad en la que la justicia está acomodada con los sectores políticos y empresarios para seguir garantizando sus grandes intereses, ¿no? Sí, claro, bueno, claro. La gente no va a bajar los brazos y bueno, seguiremos luchando, porque esto es atentar y contra nuestra vida y decidir el futuro de todos para beneficiar a pocos, ¿no? Sí, bien. Gracias, Oscar. La seguimos. Un abrazo. Un abrazo, Oscar. A todos. Hasta luego. Oscar Delgado, integrante de Capoma.